No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. En la familia actual y en la escuela se reconoce y hasta se aplaude la independencia de los niños. Y esto nos lleva a creer que mientras nuestros hijos sean más independientes, estarán mejor educados y preparados para la vida. Con esta idea, en ocasiones se adelantan procesos innecesarios a través de los cuales, lejos de criar a los niños independientes, se crean adultos inseguros o resentidos por no haber sido atendidos en sus necesidades emocionales en los primeros años de vida. Esta es la premisa básica de crianza con apego, una forma de educar a los niños que nos surge hace poco, pero que ciertamente toma fuerza en nuestros días. William Sears acuñó el término original en inglés como attachment parenting, que se traduce como crianza con apego, también conocido como crianza respetuosa. El vínculo entre padres e hijos se estudia desde tiempos atrás como una necesidad biológica y básica en la cual los niños buscan la proximidad, el contacto y el cariño de un adulto. Hoy, educar bajo los términos de crianza con apego es fortalecer esa cercanía y los lazos emocionales. Es recomendable, por ejemplo, la vinculación inmediata entre madre e hijo acabando de nacer, a través del cual se lleva a cabo esa unión de piel a piel que fomenta un vínculo temprano. El doctor Bill Sears indica que el apego se da a través de ciertas condiciones, como por ejemplo la lactancia prolongada y el colecho, es decir, dormir con los hijos, y que estas dos etapas deben llegar a su fin hasta que el niño esté listo. Por un lado, sabemos que la lactancia materna es el mejor alimento para el recién nacido, pero también proporciona consuelo y un contacto único entre mamá e hijo. Por el otro, según Sears, está el dormir con el bebé en la misma cama y así evitarles la angustia que experimentan los niños por la noche. Sin duda, habrá quienes opinen lo contrario. Sin embargo, él dice, no se debe dejar llorar a los bebés. Él es padre de 8 niños y además señala la necesidad de reconfortarlo cada vez que se levante y lo necesite. Sears asegura también que la maternidad requiere de mayor inversión física y emocional, y por eso mismo es severamente criticado por quienes consideran que su teoría sobre la dedicación absoluta a los hijos es un retroceso extenuante que no da opciones a los papás. Hoy se promueve el llamado baby wearing, el hecho de llevar a los bebés en brazos, ya que de acuerdo con esta corriente de crianza, los bebés que son llevados en brazos están al resguardo de papá o mamá, en contacto directo con ellos y se sienten más protegidos. En la crianza con apego, también se manifiesta la importancia de confiar en el llanto del bebé como la única manera que éste tiene de comunicarse. Los bebés lloran para comunicarse, no para manipular, dice el especialista en crianza con apego. Esta manera de formar a los hijos sostiene también que, a pesar de que las rutinas son importantes para ellos, no debemos olvidar que las necesidades del bebé están por encima de horarios y deseos de los adultos. Con esta teoría de Sears podemos ver que en la forma de criar a nuestros hijos no hay reglas específicas. Cada uno puede elegir el método que mejor le parezca, pero siempre que éste se centre en una relación equilibrada y sana, sobre todo plena de amor entre papás e hijos, y utilizando nuestro sentido común. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.